El 6 de julio de 1976 tuvo lugar en Salta la masacre de Las Palomitas, ocurrida cuando un grupo de presos y presas políticos fueron sacados durante un apagón intencional en el penal de Villa Las Rosas, trasladados en forma violenta y posteriormente asesinados a mansalva a un costado de la Ruta 34, en un paraje conocido como Las Palomitas, en el departamento de General Güemes, a más de 30 kilómetros de la capital salteña. Ya hubo dos sentencias por este episodio y una en los últimos días del año 2011. Nosotros estamos muy satisfechos y valoramos la actitud valiente del juez Babio en tomar esta medida, que está dando cadena perpetua a Menéndez y a Joaquín Gil por la masacre de Palomitas. Es sumamente importante y gratificante para nosotros, y entendemos que, bueno, que la masacre de Palomitas fue una de las masacres más importantes acá en esta zona. Yo siento que tengo una mochila menos, que tengo que seguir luchando por las otras causas, porque mi compromiso no es solamente por mi familia, sino es un compromiso de vida, ¿no? Pero de todas maneras yo siento que voy sacando mochila. La voz que escuchabas es la de Nora Leonard, hermana de Celia Raquel Leonard de Ávila, uno de los asesinados durante la masacre de Las Palomitas. Los otros, Evangelina Bota de Nicolai, María Amarú Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Droz, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Oute Sarabia, José Ricardo Póbolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Usinger y Alberto Simón Zamarsky. En los primeros días del mes de diciembre de este 2011, la justicia salteña condenó a prisión perpetua a Luciano Benjamín Menéndez y al ex policía Joaquín Gil, y al oficial de servicio penitenciario de Salta, Juan Carlos Alzugaray, a 20 años de prisión. Había una condena anterior también, y va a haber una el año que viene, cuando se dicte sentencia por el juicio Palomitas 3. Con todo eso, nos metemos a recordar y a homenajear en Atrapados en Libertad a los militantes asesinados por la dictadura en la provincia de Salta, en el episodio conocido como Masacre de Las Palomitas. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Conceder a Luciano Benjamín Menéndez, Antonio Domingo Bussi, la pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Bienvenidos a Atrapados en Libertad, en el aire de la 530, la voz de las madres, o a través de www.madres.org para todo el mundo, en el portal de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Gracias por acompañarnos una vez más en la primera de la izquierda o a través de la página del programa, en donde quedan alojados todas las emisiones anteriores del ciclo y donde las podés revivir junto a los contenidos complementarios. La dirección, atrapadosenradio.blogspot.com. Allí nos podés dejar un mensaje o te podés comunicar a los correos electrónicos atrapadosenlibertad@hotmail.com, atrapadosenlibertad todo junto, hotmail.com, o atrapados@madres, www.radiolaboral.org. Mi nombre es Leo Vázquez y junto a Julián Profeta en la operación de sonido y a Mariano Aguilar en las locuciones artísticas, nos metemos de lleno en este programa que vamos a dedicar a recordar y a homenajear a los asesinados en la masacre de Las Palomitas, en Salta, en la dictadura, en el año 1976, y también a celebrar la segunda sentencia que se ha dado por este juicio y como previa para la espera del tercer tramo del juicio, el Palomitas 3, que va a comenzar el año que viene. Lo hacemos junto a Nora Leonard, hermana y cuñada de una de las parejas militantes asesinados en aquel episodio, y a uno de los abogados querellantes en la causa, representante de las familias de las víctimas. Para no perder más tiempo, repasamos, antes de arrancar con los testimonios, directamente un texto que cuenta los hechos sucedidos, que lo tomamos desde El Ortiva, el sitio compañero y amigo que siempre recomendamos para este tipo de compilaciones. Comienza diciendo: el 6 de julio de 1976, en horas de la mañana, el director del penal Villa Las Rosas, Braulio Pérez, recibió una situación del entonces jefe de la guarnición militar Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall. El despacho del militar Mulhall le informó que esa tarde se iba a proceder a un simple traslado, sin proporcionarle los nombres ni el número de los presos. Fue así como a las 19:45 de ese día se presentó ante Pérez el capitán Speche, portando una orden escrita y la lista de los detenidos. Enseguida, se ordena no registrar en los libros de la cárcel la salida de los presos. También se ordena retirar de los lugares de acceso a todo el personal subalterno. El único documento escrito que se conserva es la orden de Mulhall, que obra en el expediente judicial iniciado en Salta. Las órdenes verbales fueron corroboradas por la testigo Juana Emilia Martínez de Gómez, celadora del penal, y el oficial del servicio penitenciario de la provincia de Salta, Juan Carlos Alzugaray. El grupo del ejército estuvo compuesto íntegramente por oficiales sin insignias ni distintivos. Todos se nombran entre sí a través de sus nombres de guerra. Antes de la llegada de los oficiales, se apagan todas las luces del penal, excepto las del lugar donde estaban los presos a trasladar. Hasta allí llega un grupo de guardiacárceles que entrega a los 11 presos a los militares que esperaban afuera, a oscuras con linternas en sus manos. De acuerdo con las órdenes, las personas desalojadas del penal debían solo llevarlo puesto. Mientras esto ocurría en Villa Las Rosas, aproximadamente a las 20 horas de ese 6 de julio, entre Güemes y Salta, entre Cobos y El Cruce, se encontraba apostada una patrulla que realizaba controles vehiculares. Al ser detenidos, un Torino conducido por Héctor Mendilajar subió una camioneta F-100 a cargo de Martín Julio González, quien viajaba con un hermano. Los miembros del grupo los sacan de los vehículos diciéndoles que son del ERP y que necesitaban los coches para un operativo de rescate, procediendo a amordazarlos y maniatarlos, obligándolos a permanecer dentro de un monte por espacio de 2 horas. Al día siguiente, el 7 de julio, los vehículos fueron devueltos cerca del paraje denominado Palomitas, sobre la ruta 34 a 25 kilómetros de Güemes. Todos presentaban marcas de balas y los asientos manchados de sangre. En uno de ellos inclusive se encuentran restos de masa encefálica y parte de una falange. La camioneta es devuelta totalmente quemada. Ninguno de los vehículos presentaba señales de colisiones. En el lugar donde estaba la camioneta quedaron numerosas manchas de sangre y cápsulas de balas servidas. Toda la documentación de la comisaría de Güemes desapareció con anterioridad al 8 de julio. Por otra parte, se habló de un feroz enfrentamiento porque elementos guerrilleros emboscaron a la patrulla que conducía a los presos, pero no se constató que ningún miembro del ejército haya sido lastimado ni tampoco se pudo comprobar daños en los vehículos militares. Los certificados de defunción realizados en Salta están firmados por un doctor Quintino Orué, un médico que nunca pudo ser identificado. Varias de las víctimas, en el momento de morir, se encontraban acostadas y habían sido golpeadas. Los orificios de bala de los pocos cadáveres encontrados demuestran que los disparos fueron efectuados de abajo hacia arriba. Días antes, el director del penal de Salta, en una visita que les hizo, a las detenidas políticas les dijo que los militares venían quinteando. Al preguntarle qué significaba eso, dijo textualmente: 1, 2, 3, 4, 5, al paredón. Esto corresponde a un testimonio de Graciela López, sobreviviente a la masacre de Las Palomitas. Los asesinados fueron Celia Raquel Leonard de Ávila, Evangelina Bota de Nicolai, María Amarú Luque de Usinger, María del Carmen Alonso de Fernández, Georgina Graciela Dross, Benjamín Leonardo Ávila, Pablo Oute Sarabia, José Ricardo Póbolo, Roberto Luis Oglietti, Rodolfo Pedro Usinger y Alberto Simón Zamarsky. A Raquel Celia Leonard de Ávila le sustrajeron el bebé de sus brazos y le fue entregado a su hermana Nora, que también se encontraba en la prisión. Meses después, los detenidos que quedaban en el penal de Villa Las Rosas fueron trasladados a distintas unidades y las mujeres a la cárcel de Villa Devoto. Con todo esto nos metemos en el recuerdo de los militantes populares asesinados en la masacre de Las Palomitas, de la mano, recién lo escuchábamos, de Nora, hermana de Raquel Celia Leonard de Ávila. Nosotros estamos muy satisfechos y valoramos la actitud valiente del juez Babio en tomar esta medida, porque hasta ahora, por ejemplo, lo más exaltante de esta medida, que está dando cadena perpetua a Menéndez y a Joaquín Gil, digamos cadena perpetua por la masacre de Palomitas. Y en el caso de un federal, que era Juan Carlos Alzugaray, le da 20 años de condena con prisión domiciliaria. Lo más resaltante de esta causa es que a Joaquín Gil era un personaje intocable en Salta, tenía una prisión domiciliaria, estaba en una cómoda casa con pileta en San Lorenzo, en una villa veraniega. Entonces nosotros inclusive sabíamos que no nos respetaba mucho esa prisión domiciliaria y todo eso. Entonces realmente una persona que tuvo mucho poder en Salta, decidía sobre la vida y la muerte de las personas, y la noche de la masacre él está comandando el grupo de la policía provincial. Así que el hecho que se haya mandado a Joaquín Gil a una cárcel federal en Güemes es sumamente importante y gratificante para nosotros, y entendemos que que la masacre de Palomitas fue una de las masacres más importantes acá en esta zona, y era ignominioso que estuviera cómodo en su casa, ¿no? Que nuestro abogado, el doctor David Leiva, fundamentó mucho para que se aplique esta prisión en cárcel común, ¿no? Esto se completa con la primera condena que había habido anteriormente. Exactamente, la primera condena era para Mulhol, que era el jefe de la guarnición militar Salta, Gentil, que era el jefe de policía, y después Espeche, que es el militar que va y saca a los compañeros y que está directamente esa noche a cargo de todo, ¿no? Ya que comentamos Palomitas 1 y 2, se viene la tercera parte de este juicio. ¿Quiénes son los acusados? ¿Qué es lo que se está investigando? Bueno, los acusados son Joaquín Cornejo Alemán, que era el segundo de Mulhol, y Bujovic, que era un militar que estaba a cargo de la inteligencia y que iba siempre a visitar a los varones y a las mujeres, a presas políticas, que tenía mucho que ver con la inteligencia del ejército, ¿no? Y el día de la masacre, Bujovic está con el listado de personas y baja a los compañeros del tercer piso para el primero, para que sean sacados esa noche, ¿no? Uno de los testimonios que aportó para todo esto de la parte de los varones, el periodista Eduardo Tagliaferro, que también fue un preso político que estuvo esa noche de la masacre de Palomitas. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Presentado el hecho para lamentar, nos referimos ahora a los sucesos para celebrar, que son las condenas que se dieron últimamente. El 23 de diciembre del año 2010, la justicia salteña condenó a prisión perpetua a los represores de la masacre de Las Palomitas. Los principales responsables fueron condenados a reclusión perpetua por el juez federal Carlos Olivera Pastor. La abogada querellante Tania Quiriaco dijo que la notificación de la condena a las partes llegó tras una tarea de 8 años que cierra con esta condena histórica de 3 cadenas perpetuas en base a mucho trabajo y esfuerzo. La condena fue dictada por Olivera Pastor, que es un secretario de la Justicia Federal de Jujuy, que actúa como juez ad hoc, mientras que el fiscal de la causa es Ricardo Batule, también de Jujuy. El proceso judicial se concretó de manera escrita y la condena recayó sobre el ex coronel Carlos Alberto Mulhal, que estaba a cargo del ejército en Salta al momento del hecho. El ex teniente coronel Miguel Raúl Gentil, que fue jefe de la policía salteña, y el capitán Hugo César Espeche, Kiriaco, querellante en esta causa reabierta en 2002 junto a David Leiva, señaló que fuimos notificados de la sentencia en el juicio de la causa de las Palomitas 1 con cadena perpetua para los represores Mulhall, Peche y Gentil. Esto referido a la sentencia por Palomitas 1. Casi un año después, los primeros días de diciembre de 2011, el juez Babio, en este caso, condenó a reclusión perpetua a Gil y a Menéndez por la masacre de las Palomitas. Es el juez federal número 1 de Salta que, por disposición de la Cámara Federal de Apelaciones de su jurisdicción territorial, tuvo a su cargo la fase plenaria del proceso penal en la causa conocida como Palomitas 2, que dictó el 5 de diciembre de 2011 su sentencia, en la que establece las responsabilidades penales por los asesinatos cometidos en el paraje huemense de triste memoria el 6 de julio de 1976. La misma alcanza al ex policía Joaquín Gil, al antiguo jefe del tercer cuerpo del ejército Luciano Benjamín Menéndez y al ex oficial del servicio penitenciario de Salta, Juan Carlos Alzugaray, que se suman así a los ex militares que comentábamos recién, Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche, que ya habían sido condenados con anterioridad en 2010, también por un tribunal unipersonal por los mismos hechos. La sentencia, cuyo texto completo vas a poder encontrar en atrapadosenradio.blogspot.com, termina imponiendo las penas de reclusión perpetua e inhabilitación absoluta a Menéndez y Gil, mientras que impone la reclusión e inhabilitación por 20 años a Alzugaray. Los tres han sido hallados por el magistrado como responsables en calidad de coautores mediatos de 11 delitos de homicidio agravados por haberse cometido con alevosía y concurso premeditado en dos o más personas que se hallaban alojadas en el penal de Villa Las Rosas en la ciudad de Salta a disposición del ex juez federal Ricardo Lona Albrecht. Tras la condena, el juez Babio ha juzgado procedente revocar la prisión domiciliaria de Joaquín Gil y ha ordenado su inmediato ingreso en la nueva prisión federal de General Güemes, localidad cercana al lugar del suceso. Gil, otrora todopoderoso jefe de la seguridad de la policía salteña, cumplirá 75 años el 1 de enero del 2012 y lo hará en su nuevo lugar de reclusión. El caso Palomitas, el asesinato con motivaciones políticas más graves de la historia de Salta, aún sigue disperso en los tribunales salteños. En la llamada causa Palomitas 3 se ha solicitado que se cite a declarar en calidad de imputados a tres ex miembros del servicio penitenciario: Napoleón Soberón, Nicolás Oliva y Eduardo Carrizo, del militar Joaquín Cornejo Alemán y del citado ex juez Ricardo Lona Albrecht. Estos dos últimos han logrado eludir hasta aquí sus responsabilidades en graves violaciones de los derechos humanos gracias a sus vínculos con la judicatura y con sectores influyentes de la sociedad salteña. De todo esto nos cuenta Nora Leonard, hermana de Raquel Celia Leonard, militante del PRT asesinada en la masacre de las Palomitas. Bueno, nosotros esperamos poder directamente mandar a la cárcel a no solamente a los responsables de las fuerzas de seguridad, sino además a los civiles y a los que han cometido delitos económicos vinculados a la violación de derechos humanos, ¿no? Creo que esa parte es la que falta todavía y, bueno, estamos encaminando toda esa lucha y esperamos que en estos próximos años terminar con todo eso. Y bueno, yo creo que toda esta energía, todo esto que nosotros aprendimos de la justicia y demás, que todo lo que hay que cambiar dentro de la justicia para que la justicia defienda a los que menos tienen, ¿no? Eso es sumamente importante, o sea, los derechos humanos de hoy, ¿no? El caso de Lona, sí, Lona es un intocable que tiene amigos en todas partes, le ha hecho un jury y lo han dejado, bueno, la corte menemista, ¿no? Le hizo jury y lo sobreseyó y demás. Yo también fui a declarar por el caso del juez Lona y bueno, esperamos que ahora realmente reciba la condena que merece, ¿no? Inmediatamente después de conocida la segunda sentencia, la de 2011, para los responsables de la masacre de las Palomitas, el programa Acá Estamos, en las mañanas de la semana, por el aire de la 530, se comunicó con el abogado querellante, representante de las familias, David Leiva, y esto decía al respecto de la importancia de las condenas para los genocidas. En el año 2002 hemos logrado en Salta que se declare la inconstitucionalidad y la nulidad de las leyes de la impunidad, y a partir de acá se reinició nuevamente esa investigación que había comenzado en el año 83 por los crímenes de la masacre de Palomita del 6 de julio del año 1976, en el cual 11 compañeros que militaban en Montoneros y en el PRT fueron retirados en el penal y asesinados allí en Güemes, en el departamento de Güemes, en el paraje Palomitas. Esta causa debe ser una de las pocas del país que se tramitó por procedimiento escrito, y hemos tenido ya una primera sentencia en donde Mujol, que era jefe de área 322, Espeche, que fue capitán en aquella época, que se retiró como coronel, la persona encargada de retirar a los presos del penal, y un teniente coronel Gentil, que era el jefe de policía, ya fueron condenados a perpetuo. Ahora se hizo la segunda parte de este juicio, en donde tuvo una parte que se oralizó, que fue el alegato, nuestro alegato, porque la causa Ragones, digamos, es una causa emblemática, y Palomita era la otra. Tan emblemática Palomita es que la Justicia Federal salteña tuvo que apartarse la totalidad de los jueces por inhibición o por recusación, y los jueces argumentaban amistad o enemistad, pero se fueron apartando todos los jueces federales de Salta, se apartaron los fiscales federales de Salta. Después entró, y esto creo que es importante señalarlo, una lista de conjueces de abogados de la matrícula anotados, el total de 27, los 27 dijeron que no podían intervenir, y recién ahí pasó esta causa de Palomitas para que en la primera parte los jueces federales de Jujuy intervinieran, también se inhibieron, porque acá estaba imputado Ricardo Lona, que era un juez federal que llegó a ser camarista y que viene desde allá del 75 hasta el año 2004. Por amistad o enemistad con Lona, se fueron apartando también los jueces federales de carrera de Jujuy. Todos los presos de Palomitas eran presos del año 1975, que estaban a disposición del Poder Ejecutivo y del juez federal Ricardo Lona, porque Lona lo tenía imputado en las causas de la ley 20.840, que era la ley que reprimía las actividades subversivas en aquella época. Hay un coronel que es Mujol y Gentil que dicen de que los presos se retiran por un pedido del doctor Lona, y que Lona, Ricardo Lona, este juez, es el que le pide a Mujol que lo traslade porque eran presos de extrema peligrosidad. En este alegato hemos pedido para Menéndez, que recibió la sexta condena y que se había zafado, digamos, de Ragone, porque el Ragone, por razones de enfermedad, no pudo estar en el juicio. En cambio acá lo único que requería el viejo código procesal era que el juez le conozca la cara. Y bueno, a Menéndez le dieron perpetua también Joaquín Gil, y lo novedoso para nosotros los salteños es que Joaquín Gil, que fue el jefe real, el jefe de la tropa de la policía salteña en aquella época, y es ese personaje siniestro que intervino en las decenas de secuestros que se cometieron en Salta, está procesado en casi todas las causas. Bueno, en el juicio de Ragone le dieron perpetua, pero prisión domiciliaria. Estaba en un country en la localidad de San Lorenzo de Salta, con patio, piletas de natación. Teníamos informaciones, este personaje hacía reuniones con mucha gente en su casa, y ese día de la condena de Ragone también hizo una gran reunión en su domicilio. Nosotros le hemos pedido la cárcel común, hemos fundamentado este pedido, y el doctor Babio, Leonardo Babio, que es juez federal actualmente y es hijo de quien había sido en el año 1973 intendente de la ciudad de Salta, el ingeniero Babio, que integró el Consejo Superior del Peronismo Montonero, esta persona que hoy es juez, vivió el exilio con su padre, y bueno, digamos que tenía una historia familiar por detrás para atreverse en Salta a quebrar la impunidad con la que la justicia federal se manejó con Joaquín Gil. Elías Fernández es integrante de la agrupación Hijos de la provincia de Salta. Ella tiene a su madre, María del Carmen Alonso de Fernández, asesinada durante la masacre de Las Palomitas. Atrapados en Libertad se comunicó con ella y nos envió un video de una intervención suya durante uno de los actos de los familiares de las víctimas de la masacre de Las Palomitas que compartimos ahora en Atrapados en Libertad. Yo quiero contarles que a los hijos nos costó mucho, pero mucho dolor poder llegar a hablar, poder contar nuestra experiencia, poder reclamar justicia. Algo que es tan natural para el ser humano, reclamar justicia, para nosotros fue muy difícil llegar a esa instancia. Tuvimos que vencer muchas vallas. Mucho tiempo, cuando todavía no me animaba a militar, llegaba a esta plaza y desde lejos los escuchaba. Iba caminando a mi casa despacio y sentía la soledad. Por eso les digo que todos ustedes son mis queridos compañeros. Espero que nos acompañen en todas estas instancias, porque ahora viene la parte más difícil. Creo que se viene una derecha que nos va a paralizar a muchos, que nos va a querer volver a silenciar a muchos de nosotros. En el caso particular de mi mamá, mi tío Miguel Ragone cayó antes que ella, y ella estuvo presa, ¿no es cierto?, confiada de que tenía una garantía del otro lado. Compañeros, todos nosotros tenemos que ser nuestras garantías. Puede pasar muchas cosas, pero tenemos que ser todos nosotros nuestras garantías. Eso nos debe unir más allá de la ideología, más allá de todo. Tenemos que seguir siendo nuestras garantías. Muchas gracias por estos años. Atrapados en Libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia. Porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapados en Libertad. ¿Será que buscando salidas encontramos caminos? Los funcionarios no funcionan. Los políticos hablan pero no dicen. Los votantes votan pero no eligen. Los medios de información desinforman. Los centros de enseñanza enseñan a ignorar. Los jueces condenan a las víctimas. Los militares están en guerra contra sus compatriotas. Los policías no combaten los crímenes porque están ocupados en cometerlos. Las bancarrotas se socializan. Las ganancias se privatizan. Es más libre el dinero que la gente. La gente está al servicio de las cosas. Buscando salidas. Atrapados en Libertad. Damos comienzo al segundo tiempo de Atrapados en Libertad. Abrimos la segunda etapa del programa dedicado a recordar y homenajear a las víctimas y los familiares de la masacre de Las Palomitas ocurrida en Salta en 1976, por cuyos hechos ya hubo dos juicios que finalizaron con condenas a reclusión perpetua para los responsables y se está esperando un tercero para el año que viene. Saludamos y agradecemos en esta parte del programa, como siempre, a las radios que nos acompañan, FM Gente de Radio, desde la provincia de Río Negro, en la ciudad de Bariloche, Radio Puentes, en la ciudad de Córdoba, por internet para todo el mundo, lo mismo que Radio Utopías al Sur, pero en este caso desde Montevideo, en la República Oriental del Uruguay. Saludamos también a Radio Residencias, en Mar del Plata, y a FM 713, la radio de la escuela número 713, en la provincia de Chubut, en la ciudad de Esquel. Este programa se emite por la 530, La Voz de las Madres, en su edición original. Desde el principio nos acompaña Radio Éter, www.radioeter.com.ar, la radio de la Escuela de Comunicación. Y si a pesar de todas esas opciones no nos pudiste encontrar, siempre están los programas archivados en la sección de ediciones anteriores en atrapadosenradio.blogspot.com. Con todo esto nos metemos a desandar la segunda etapa de Atrapados en Libertad por la masacre de las palomitas. En Atrapados en Libertad tratamos, cuando nos referimos a juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, de hacerlo dándole prioridad a los procesos por los episodios sucedidos en las provincias, los más alejados de la ciudad capital, que tienen y tuvieron históricamente menos repercusión y que cuentan con tal vez las luchas más difíciles de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes. Por eso en este caso recorremos la lucha de familiares y sobrevivientes de la masacre de las Palomitas en Salta. Y lo que habitualmente hacemos es recorrer nombres, historias e identidades políticas de cada uno de los militantes que sufrieron la violencia de la represión del terrorismo de Estado, como reivindicación de sus historias y de sus luchas. Vamos uno por uno. Georgina Droz, de 35 años, santafesina, licenciada en Ciencias de la Educación y profesora de la Universidad Nacional de Salta. Evangelina Bota de Nicolai, 30 años, psicóloga santafesina. María del Carmen Alonso, tenía 39 años cuando fue fusilada, era salteña, arquitecta, tenía dos hijos, era sobrina del gobernador desaparecido Miguel Ragone. María Amaru Luque de Usinger, tenía 26 años y era psicóloga. Benjamín Leonardo Ávila, 34 años, 4 hijos, casado con Celia Leonard. Roberto Oglietti, 21 años, estudiante de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Salta e inscripto en la carrera de Historia. Pablo Outes, tenía 49 años, ex legislador salteño, tenía 3 hijos. José Póvolo, 28 años, un comerciante salteño. Roberto Zabarsky, 32 años, tucumano, médico y padre de 2 hijos. Rodolfo Usinger, 27 años tenía cuando fue fusilado, ingeniero, casado en el penal de Villa Las Rosas con Amaru Luque. Se entregaron los cajones cerrados del matrimonio Ávila y de María del Carmen Alonso. En el caso de los primeros, estos fueron exhumados legalmente y se comprobó el terror petrificado en sus cuerpos al encontrar balas del ejército, lo que confirma la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en los crímenes. En Yala, provincia de Jujuy, se encontraron cadáveres del matrimonio Usinger, de Oglietti y de Dominga Álvarez, la única presa política sacada del penal de Jujuy cuyo cuerpo apareció. Celia Raquel Leonard de Ávila, maestra salteña de 34 años, madre de 4 hijos. En ese momento estaba alimentando a su hijita de 4 meses, que fue entregada a su hermana Nora, que estaba presa también en ese momento, que recuerda, en este caso, en Atrapados en Libertad. En el caso de mi hermana era docente, era militante del PRT y esa noche de la masacre tenía una bebé de 4 meses a quien estaba dando de mamar y es una de las primeras que llaman a la puerta y la esposan junto a Evangelina Bota de Nicolai, que era casi psicóloga de Rosario Santa Fe y también militante del PRT. También había otros militantes del PRT como Roberto Glietti, que era un compañero muy joven, 20 años más o menos de Ituzaingó, que había venido a estudiar recursos naturales a Salta. Después estaba el compañero Pablo Outes, que fue un compañero que fue un diputado radical en otra época y que también pertenecía al PRT y pertenecía un poco a una clase acomodada y dejó todos sus privilegios de clase para defender a los que menos tenían. Y después tenemos también compañeros que eran montoneros, como en el caso de Alberto Zabranqui, que era un médico de Tucumán, Rodolfo Usinger, que era de Rosario, después José Póvolo también pertenecía al PRT, la Chicha Alonso de Fernández, que también era una compañera del PRT y era sobrina del gobernador Miguel Ragone, que es el único gobernador desaparecido en América, según tengo entendido, en sí. Sudamérica. Y ya hubo un juicio por el doctor Miguel Ragone y hay condenados. Yo en esa época estaba presa junto con mi hermana, pero yo militaba en una tendencia universitaria que se llamaba Tupac. Bueno, en ese momento la verdad que yo estaba muy mal, muy choqueada, y sí, una compañera mía, Mirta Torres, le da de mamar a la bebé esa noche, y bueno, con eso la bebé duerme toda la noche, así que bueno, al otro día ya hice una carta poniendo todos los detalles de la comida que comía, todas las costumbres de la bebé, para que supieran qué hacer afuera, pues yo sabía que había otra hermana afuera que se iba a hacer cargo de la bebé. Y yo le escribo esa carta, bueno, menos mal que la escribí, porque después mi hermana, cuando va a retirar el certificado de defunción de mi hermana Celia, le entrega un certificado de defunción con mi nombre y mis datos. Entonces, esa situación hace que mi familia se preocupe muchísimo por mí, porque decía, bueno, entonces están las dos muertas, pero resulta que mi hermana decía, no, esa carta que escribió, yo reconozco la letra de la Nori, es la Nori, decía. Bueno, entonces, bueno, fue una situación espantosa que significó después de un mes que me pudieran ver, ¿no? A pesar de estar totalmente incomunicada, ellos consiguen una visita con mi papá, y bueno, en esa visita me entero yo de toda la masacre, ¿no? Entre la noche del 5 y la madrugada del 6 de julio en 1976, en el paraje Palomitas, fueron acribillados Pablo Outes, José Víctor Póvolo, Leonardo Benjamín Ávila y su esposa Raquel Celia Leonard de Ávila, María del Carmen Alonso de Fernández, Rodolfo Pedro Usinger con su esposa María Amarú Luque y Roberto Luis Oglietti. Evangelina Bota de Nicolai y Georgina Graciela Droz habrían sido dinamitadas dentro de un automóvil. Los genocidas también asesinaron al abogado jujeño José Turk Shapur, alias Dumbo. El mensaje se dirigía no solamente a la organización Montoneros, sino a todas las expresiones guerrilleras. Aun cuando algunas víctimas plantean el azar como criterio de selección, el famoso quinteo comunicado por los asesinos a los presos políticos horas antes de la masacre, lo cierto es que la inteligencia militar eligió cuidadosamente a las víctimas. Ubaldo Bujovic Villa y Juan Carlos Jones Tamayo eran oficiales que visitaban asiduamente a los presos políticos en el penal de Villa Las Rosas y elevaban informes al teniente coronel Osvaldo Mario Baudini y al capitán Rodolfo Aguilar Zapata, quienes mandaban en el batallón de inteligencia 143 con base en Salta. Los estudios de inteligencia los caracterizaban como integrantes de agrupaciones ilegales y les adjudicaban participación en operaciones militares. También habían resultado peligrosos para el gobierno peronista isabelino, que los persiguió y encarceló un año antes del fusilamiento. Los legajos que terminarían condenándolos en no pocas oportunidades se confeccionaron con intervención de fundamentalistas, paranoicos y hasta extorsionadores como el ex jefe de la delegación salteña de la Policía Federal, Ernesto Federico Livi. Zabransky, Usinger, Luque y Droz militaban en Montoneros. El primero era médico y fue detenido el 17 de febrero del 75, junto a Héctor Guillermo Soria y Néstor Sergio Medina. Estaba acusado de planificar atentados contra el interventor Alejandro Mosquera, el interventor del PJ Oscar Valdés y el intendente de Salta Juan Carlos Márquez Sosa. El ingeniero electrónico Rodolfo Pedro Usinger cayó preso el 5 de marzo del mismo año y la versión oficial le adjudicó el intento de secuestro de Luis María Patrón Costas, ex capitán de inteligencia del ejército e hijo del conservador robustiano Patrón Costas. Con él cayeron Graciela Matilde López de Medina y Raúl del Valle Pérez Hansen. La policía del ejército los vinculaba con Georgina Droz, que había sido cesanteada el 24 de diciembre del 74 de la Universidad Nacional de Salta. En los primeros días de abril, esta docente fue detenida en Tucumán con el dirigente nacional montonero Rodolfo Rufino Pirles, en un depósito con ametralladoras y carabinas automáticas. Estuvo presa primera en la Policía Federal, en donde fue torturada, luego en el Buen Pastor y finalmente en Villa Las Rosas. María Amarú Luque fue detenida en el Hotel Provincial junto a Alicia Fernández Lowell, esposa del diputado nacional Guillermo Arrué, a quien buscaron en Corrientes. Días antes habían atentado contra el ingenio Ledesma y durante la huida tuvieron un enfrentamiento con las fuerzas de la represión en el que cayeron el comisario Hugo Salomón Guerra y el oficial principal Herminio Francisco Álvarez en un enfrentamiento en el paraje jujeño El Quemado. Las torturas a las que fueron sometidas determinarían la muerte de Ramón Antonio Díaz y René Esteban Locasio, que caerían el 19 de abril bajo las balas de la policía en una vivienda de Villa San Lorenzo. Oglietti, Bota de Nicolai, José Póvolo, Alonso de Fernández, Ávila y Leonard estaban enrolados en el ERP y padecerían el cautiverio desde fines de junio. Se les atribuía desde el reparto de panfletos hasta el atentado contra Mosquera. la colocación de una bomba contra un vehículo policial y la tenencia de una pistola calibre 45 y 10.000 proyectiles FAL. Potter es psicóloga. Se había llegado a la provincia desde Santa Fe. Con el tiempo la vincularían con una casa de la calle Juan Martín Leguizamón, comprada por Norma Soledad Paltrow con fondos del ERP y en la que la Policía Federal encontró en 1991 un arsenal subterráneo. Los medios periodísticos informaban sin mayor rigor investigativo que era comisario político de Montoneros. Su esposo Francisco Antonio Nicolai había sido adiestrado militarmente en Cuba y estuvo prófugo hasta que el 1 de junio fue secuestrado en una reunión del PRT realizado en Ledesma, en Jujuy. Los militares se ensañarían aplicándole 4 sesiones diarias de tortura que incluían picana eléctrica en los genitales, golpes por todo el cuerpo, arrancamiento del cuero cabelludo y amenazas a sus hijos. La venganza también devoró a Roberto Oglietti, que integraba el Centro de Estudiantes de Ciencias Naturales y vivía en una residencia estudiantil con Eduardo Tagliaferro, el periodista que actualmente trabaja en el diario Página 12, que recibió un premio La Nación en el 2010, que fue conductor de programas en Radio El Mundo, columnista del programa de Quique Pessoa, de una extensísima carrera en los medios de comunicación. También fue preso político en aquellas épocas, en aquellos lugares de la dictadura cívico-militar. Póvolo era comerciante independiente, tenía 28 años y a pesar de su militancia en el Partido Revolucionario de los Trabajadores y en el Ejército Revolucionario del Pueblo, estaba sindicado como comandante militar e instructor de tiro en Montoneros. Alonso era arquitecta y concentraba el odio militar por ser sobrina del desaparecido ex gobernador Miguel Ragone y su amistad con Mario Roberto Santucho. Ávila contaba con 36 años y era vendedor. La inteligencia del ejército le imputaba traslado de información y armamento a Manchalá durante el ataque guerrillero del ERP ejecutado el 29 de mayo de 1975. Su esposa Celia Leonard era maestra. María Elena Mateo y el abogado Jorge Turk Yapur habían participado de charlas y reuniones del PRT, se habían casado el 15 de noviembre del 74. El viernes 28 de mayo del 76, personal uniformado le dejó una citación a Dumbo, así es como le decían, en su estudio jurídico, por lo que se presentó a la policía de la provincia de Jujuy y quedó detenido. Ambos figuran como supuestamente liberados el 10. Pablo Eliseo Outes sería el último que ingresaría a Villa Las Rosas tras un corto exilio en Venezuela. De regreso el 2 de noviembre del 75, se presentó detenido ante la Policía Federal a las 2:30 de la madrugada en compañía de Ricardo Lona. En el 62 había repudiado la visita de Felipe Edimburgo, el príncipe consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. Había alcanzado una banca de diputado por el radicalismo y luego emigró al Frente Revolucionario Peronista. Vinculado al robo de una tonelada de explosivos de la empresa Minetti a mediados de los 60, fue detenido antes de la intervención federal de Salta del 74, acusado de planear un atentado contra el ministro de Educación Ivanisevich, copar la guarnición militar y organizar un rescate de los detenidos. Días antes había recibido en el aeropuerto de Aibal los restos de Hugo Aníbal Puglioni, del Frente Revolucionario Peronista, asesinado en septiembre en Buenos Aires por la AAA. Nora Leonard, hermana de Raquel Celia y cuñada de Leonardo Benjamín Ávila, uno de los matrimonios asesinado en la masacre de Las Palomitas. Que nosotros ya dentro de lo que era en ese momento la Comisión de Familiares acá encabezada por Lucrecia Barquet, ya estábamos haciendo cosas para lograr conseguir un abogado. No podíamos conseguir abogado que se ocupara de la causa, no podíamos conseguir que nadie nos publicara una línea en los diarios, porque todo el mundo en la dictadura no quería publicar nada. Entonces apenas empezó la democracia, nosotros ya participamos en la denuncia, en los testimonios y ya en el juicio de la Junta, Palomita fue seleccionada por la cantidad de elementos de prueba que había. En 1985, el 2 de agosto, yo estoy declarando en el juicio de las Juntas por Palomitas. Y mi hija, que es mi primera hija, nace en Buenos Aires por el juicio de la Junta, porque a los 2 días nace ella. O sea que toda la historia se fue marcando, digamos, ¿no? Pero bueno, lo importante de esto es realmente haber esperado tanto tiempo, pero haber llegado por fin a la justicia, ¿no? Nosotros es como saludable. Yo me preguntan mis amigos, mis compañeros, todos que me saludan en la calle, contentos con esta noticia, me dicen, bueno, ¿qué es lo que yo siento? Yo siento que tengo una mochila menos, que tengo que seguir luchando por las otras causas, porque mi compromiso no es solamente por mi familia, claro, sino es un compromiso de vida, ¿no? Pero de todas maneras yo siento que voy sacando mochila, mis sobrinos también, los hijos, porque ella tenía 4 hijitos, están contentos con esta noticia y están en el exterior, 3 están en el exterior, hay uno solo acá en Salta. Están al tanto, yo les mando toda lo que es la resolución de la sentencia, se las mando por mail. Nosotros ya esperamos que esto siga por un riel mucho más aceitado, porque ya hay muchos elementos de juicio y además que porque a medida que van avanzando juicios, como es el juicio de Ragone, ahí se dieron elementos para otros juicios de compañeros desaparecidos en Salta, porque ahí se encontró documentación muy importante que compromete a algunos personajes que eran o de la derecha peronista o personal civil, por ejemplo, como es el caso del juez Lona, que también es un intocable y que puede llegar a ser juzgado también en forma separada, ¿no?, de las otras causas, porque se lo tomó ya separadamente, porque si no hay mucha gente que se inhibe por amistad o por enemistad con Lona. Entonces, por esa razón, se lo juzga por cuerda separada. Nos queda un juicio muy importante de los compañeros de la Universidad Nacional de Salta que están desaparecidos, y el caso de Martín Cobos, que fue un muchachito de 18 años que lo matan en el mismo allanamiento, hermana de nuestra compañera Cristina Cobos, y que, bueno, todas estas causas se van a ventilar el próximo año, sí. Así que esperamos nosotros poder avanzar muchísimo el próximo año. Otra cosa que fue muy importante para nosotros, que la Cámara de Buenos Aires nos hizo lugar a la apelación que presentaron nuestros abogados David Leiva, Tani Kiriaco y el fiscal, y entonces nos dieron como resultado que en el caso de Círpolos y Arias le den cadena perpetua, ¿no?, por la desaparición del escribano Melitón Bustos en un pueblo de Tartagal. Decíamos que el periodista Eduardo Tagliaferro, principalmente conocido de Página 12, fue un preso político, estuvo en el penal de Villa Las Rosas en la época de la masacre de Las Palomitas y escribió varios textos dedicados a aquellos episodios. Uno del 2000 dice: en julio del 76 el frío era más cruel que en otros inviernos. Por ese motivo, la voz del director de la cárcel diciéndole a Pablo Outes que se abrigara no resultó sospechosa. El viejo, como le decían a Pablo, era un veterano en el oficio del preso político. En el 62, siendo militante de la Unión Cívica Radical Intransigente, fue uno de los manifestantes que repudiaron la visita de Felipe de Edimburgo, el príncipe consorte de la reina Isabel II de Inglaterra. Los largos años de resistencia peronista fueron la causa de que Pablo rompiera con el radicalismo. Luego de un par de arrestos, adhirió al Frente Revolucionario Peronista que lideraba otro coprovinciano suyo, Armando Jaime. Pablo Outes provenía de una familia tradicional dentro de la tradicional sociedad santeña. Cuando el embrujado poder del peronismo sin Perón llevó a su viuda Isabel a la cima del gobierno, Pablo ya estaba decididamente luchando por el antiimperialismo y por el socialismo. Lo detuvieron luego de que Isabelita decretara el estado de sitio a fines del 74 y pudo salir del país utilizando el derecho de asilo previsto en el artículo 23 de la Constitución. Venezuela era un país muy lejano para un hombre que vibraba con los vinos salteños y su familia y la lucha política. En el 75 su calva se paseaba nuevamente por Valderrama y su sombra era seguida de cerca por los parapoliciales de Joaquín Gil, aquel hombre fuerte de la policía salteña precursor de la AAA. Acorralado y con la certeza de que si lo detenían nuevamente su futuro sería un asesinato lento y feroz, se presentó ante el juez federal Ricardo Lona. Ese juez, que en esa época recibió gran cantidad de denuncias por torturas, desapariciones y fusilamientos, se desempeñó hasta mediados de la década del 2000 como camarista de la justicia federal salteña, merced a la complicidad del poder político local, y será uno de los procesados del próximo juicio Palomitas 3 del 2012. Ricardo Lona envió a Pablo otra vez a la cárcel, concretamente al pabellón E del penal de Villa Las Rosas. La noche del 6 de julio del 76, antes de las 9, hora en la que se apagaban las luces de las celdas, una patota del ejército comandado por un teniente de apellido Speche entró a cumplir una orden del comandante de la guarnición de Salta, coronel Carlos Alberto Mulhall. La comitiva militar marchaba acompañada por el hijo del director del penal, el oficial penitenciario Juan Carlos Alzugaray, un ex oficial de inteligencia de la Policía Federal que más por miedo que por otra cosa renunció a la fuerza y se alistó como carcelero. Todos iban resignados salvo Rodolfo Usinger, un ingeniero rosarino que comenzó a gritarles asesinos hijos de puta. Usinger fue uno de los pocos que intuyó el final de ese operativo. Todos los trasladados fueron fusilados. La explicación oficial fue la habitual, hubo un intento de fuga. El hijo del director del penal había comenzado a transitar un camino sinuoso que lo llevaría a consagrarse de verdugo y que tuvo en este fusilamiento la piedra que definitivamente lo llevaría al abismo. La matanza fue tan traumática para él que luego del fusilamiento de las palomitas no hacía otra cosa que repetir los detalles del operativo. Un grupo de tareas lo secuestró y no se supo más de él. En el pecado estuvo su penitencia, diría el antiguo cura de su pueblo. Penitencia que en este 2010, 2011 y seguramente en 2012 alcanzó a los responsables de esa matanza, entre ellos Luciano Benjamín Menéndez, jefe del tercer cuerpo del ejército, al ex policía Joaquín Gil, al penitenciario Juan Carlos Alzugaray y a los ex militares Carlos Alberto Mulhall, Miguel Raúl Gentil y Hugo César Espeche. Compartimos ahora otro testimonio del abogado querellante, representante de las familias de las víctimas, David Leiva. Bueno, ya hay una causa que se está instruyendo, que es Palomita 3, en donde Ricardo Lona, que logró zafar momentáneamente en las causas, porque como se inhibían, se los separó para poder avanzar con la causa. Por fin la Corte de Justicia de la Nación dijo de que los delitos que se le imputaban, en principio que eran encubrimiento e incumplimiento de los deberes del funcionario público, son delitos de lesa humanidad, y en consecuencia el ex juez Ricardo Lona, que está imputado en distintas causas por haber prestado colaboración con la dictadura, y últimamente tiene una nueva imputación porque se dice que lo de él no solamente es un encubrimiento o incumplimiento de los deberes del funcionario público, sino de que participó en forma activa y con la promesa de mantener la impunidad de militares y policías que intervienen en esto. Bueno, Lona va a ser seguramente en los próximos días o en las próximas semanas llamado indagatoria. Esta es la parte residual de Palomitas 3 con otros personajes de la cárcel de Villa Las Rosas y policías que están imputados. Bueno, Ricardo Lona fue una persona que fue fiscal federal, después fue juez en el año 1975, cuando vino la democracia, después ascendió a camarista. Era una persona muy vinculada al Partido Justicialista Salteño y al sector del gobernador fallecido Roberto Romero, y también muy vinculado a senadores del Partido Renovador de Salta, partido que integra hoy un frente junto con el justicialismo dentro del Frente para la Victoria en Salta. Estamos introduciendo en las acusaciones desde hace algún tiempo el homenaje a cada una de las víctimas, homenaje a los compañeros que fueron víctimas, plantear la semblanza de los partidos y de los movimientos políticos en los que militaron. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuras victorias. Atrapados en libertad. Nos vamos al cierre. Atrapados en libertad, en el aire de la 530, la voz de las madres. Ponemos punto final al primer programa dedicado a los juicios por la masacre de las Palomitas y al homenaje a los militantes populares asesinados en aquella matanza de presos políticos durante la represión en la provincia de Salta, en la primera etapa de la dictadura cívico-militar de nuestro país. Dedicaremos seguramente otro episodio cuando se conozcan las sentencias por el juicio Palomitas 3. Agradecemos, obviamente, los testimonios de Nora Leonard, hermana de Celia Raquel, cuñada de Leonardo Ávila, ambos militantes del PRT, víctimas de la masacre de Las Palomitas. Saludamos a Elia Fernández, que se comunicó también con Atrapados en Libertad. Agradecemos en este caso la participación y la colaboración de Augusto Torello, coordinador general de las producciones de AM530, La Voz de las Madres, por facilitar los contactos y el material de la entrevista realizada al abogado David Leiva. Y te podés informar más en profundidad de todo lo que tiene que ver con este episodio en www.elortiva.org. Dedicamos este programa, como cada uno, a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín. Y agradecemos la colaboración habitual de Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, el señor Pedro Lanteri y toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, La Voz de las Madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.